Buenos días, bienvenido al segundo momento física de tercer año. Vamos a explicar su plan de clase y plan de evaluación que ustedes deben de seguir. Tenemos entre la semana 1 a la semana 3, vamos a trabajar con las leyes de Newton, donde tenemos primera y segunda ley de Newton aplicada a problemas de la vida cotidiana. Para la evaluación, estrategia de evaluación, tenemos un taller demostrativo dividido en varias partes. Un punto para seguir instrucciones, relación con el entorno, 2 puntos, realiza asignación de ejercicios prácticos que estén buenos, 5 puntos, y una demostración relacionada con su entorno, vida cotidiana, 12 puntos, para un total de 20 puntos. Todo eso entre la semana 1 a la semana 3, que al inicio le daremos entonces las fechas completas de cuáles son los días de asesoría. Para el segundo contenido que está contemplado, 3 semanas, semana 3 a la semana 7, vamos a trabajar con diagramas de cuerpos libres, donde vamos a ver las fuerzas de equilibrio y las fuerzas que interactúan en un diagrama. Para ello vamos a hacer un trabajo práctico que está distribuido entre sigue instrucciones 1 punto, relación con el entorno 5 puntos, la creatividad 2 puntos, elaboración y una presentación en PowerPoint 20 puntos, para un total, 12 puntos la elaboración de PowerPoint para un total de 20 puntos. Es de aclarar que el estudiante que no pueda trabajar en PowerPoint puede hacer su presentación en una lámina normal y se le va a tomar en cuenta la misma ponderación. Pero el que quiera hacerlo con la herramienta de computadora, bueno, bien recibido. En la última estrategia, la última semana del 8 al 10, vamos a trabajar con elementos que caracterizan el movimiento y vamos a ver lo que es un movimiento circular uniforme y lo que es un movimiento armónico simple. Y vamos a hacer una prueba interactiva, una prueba demostrativa interactiva que puede ser presencial como también puede ser vía video. Va a depender de la disponibilidad del estudiante. Donde tenemos, sigue instrucciones 1 punto, relación con el entorno 5 puntos, la creatividad 2 puntos y manejo del contenido 12 puntos para un total de 20. Entonces, con esto le he explicado su plan de evaluación del segundo momento de este año escolar.